Bueno, señores, vamos a hablar de asuntos del espacio, por cierto, de las cosas que nos caen, porque tenemos aquí unos casos muy interesantes sobre hidrometeoritos. No sé lo que proponía Carlos, lo ha visto en Fortnite Time, ¿no? Pero es que estamos hablando de que también cayeron aerolitos en enero, a principios de enero, en Estados Unidos, dato que se desconocía hasta ahora. Sí, es verdad. Además, una oleada de aerohielitos en Conwell, en Estados Unidos. Pues bueno, pues prácticamente una familia. Pero no era exclusiva de España esto. Claro, ahí está la historia. Es decir, que en ese momento, desde luego, pues estos casos fuera de España no se conocía ninguno, se pensaba que era un hecho muy localista. De hecho, pues se aireó muchísimo diciendo a lo enigmático de que cayeran estos trozos de hielo del cielo, pues se añadía el que solo ocurriera en la península, ¿no? Porque después empezó a ocurrir también en el archipiélago Balear, pero en principio era solo en la península. Después hemos empezado a conocer que no solo en España, sino que también en Francia, en Portugal, en Italia y en Estados Unidos, pues estos fenómenos, ¿no?, que prácticamente pues caían día sí día no en sus respectivas zonas, ¿no?, en las calles de Conway, pues pensaban que no tenían, bueno, pues mayor trascendencia, hasta que se enteraron, cuando les llegaron las noticias de España, que tendría alguna relación con este fenómeno cósmico, ¿no?, o meteorológico, según la hipótesis que cojamos, y lo que en principio había quedado como un acontecimiento local se empezó a difundir, y poco a poco, a pesar de que estamos un poco en la edad de la informática, nos ha llegado ahora esa noticia, ¿no? No tiene mayor trascendencia salvo el hecho de que se puede unir ya a nivel global un acontecimiento que en principio era parcial y que ya no lo es tanto, y que estudiado de una forma en conjunto, a lo mejor empezamos a recomponer este puzzle tan misterioso del por qué y dónde están cayendo estas cosas. Iba a decir que fijaros que lo interesante de este asunto ha sido como la red gigantesca que tiene en la organización Fortiana en Estados Unidos, enseguida, al captar la comunicación de Conway, de las fotografías que se han publicado de una niña de la familia Allen, de Allen Berson, con las fotografías de los trozos de hielo comparadas con monedas americanas, para que vieran cómo eran, que las hicieron públicas, rápidamente su red captó todos los puntos del mundo donde había noticias de caídas de hielo. Claro, esto. Ahora ya lo han relacionado de una manera matemática, y ahora, bueno, pues ya se puede ver las fechas que coinciden en el tiempo y en el... Claro. Si esto es una cuestión de comunicación, dice, nuestro caso es aislado hasta que conocemos hasta el caso del vecino, el alado, ¿no? Claro. Además es gracioso porque la noticia americana al principio era errónea, porque decía que estaban lloviendo sol sobre Madrid, pero claro, es que la noticia tenía como partida a Madrid. Luego ya, cuando una vez que Fortean Times y la organización Ford organizaron ya la documentación que había, ya la han presentado de una manera muy clara y muy estudiada. Por supuesto, fueron, como siempre, interrogar a los testigos, a analizar los hielos, a presentar fotografías y a cruzarlas con las informaciones que llegaban de España de las caídas de los aerolitos de hielo. Me ha parecido a mí fascinante para que veamos que no estamos solos. Claro, ni que decir tiene que la hipótesis de los bromistas, pues creo que también se desvanece porque ya serían demasiados bromistas. Bueno, pero en Holanda hemos tenido, Bruno, algunos bromistas, también, ¿no? 14 casos se registraron en Holanda de caídas de hidrometeoritos. Parece ser que la mayoría de ellos falsos, pero si pudiéramos, aunque hay uno que aún mantiene en vilo a los investigadores, que por cierto han colaborado con los científicos del Centro Superior de Investigaciones Científicas en España, que son los que llevan todavía esa investigación de los hechos ocurridos en enero en España. Yo no sé, Bruno, si vamos a tener que hacer un homenaje al CSIC, ¿verdad? Bueno, como sigamos así, ¿no? Porque están los pobres recibiendo una cantidad de ataques. Sí, no, la verdad es que sí, y lo hemos pagado y lo vamos a pagar, ojo, yo ya lo comentábamos el miércoles, insisto. Y si me escucha igual el Frías o alguien del comité, bueno, pues seguramente me van a dar la razón. No se van a dar a conocer los datos, no se van a dar a conocer los resultados. Por lo menos no va a volver a haber jamás una rueda de prensa en donde Frías ni nadie del CSIC vaya a decir, hemos descubierto esto y esto y no, esto. No quieren otra igual, ¿no? No quieren absolutamente, claro. No quieren titulares que manipulen lo que ellos dijeron, no quieren que sus hipótesis se conviertan en teorías, en titulares de prensa. Lo que van a hacer cuando acabe la investigación, que ojo, una investigación científica de estas características no es cuestión de 2 días, como algunos han creído, ¿no? Se pueden sacar datos provisionales, sí, en 2 y en 3 días, como ellos hicieron, pero la investigación es mucho más lenta. Sí. Y la difusión de los hechos y de las investigaciones va a hacerse única y exclusivamente a través de publicaciones especializadas hechas por científicos y destinadas a científicos. Yo reconozco que estaba muy emocionado cuando veía a esos científicos del CSIC haciendo rueda de prensa, porque estamos tan poco acostumbrados en este país a que los científicos salgan a los medios a contar cosas, porque esto en Estados Unidos, en Inglaterra, Carlos, es frecuentísimo. Sí, es muy habitual, porque hay una enorme presión social, es decir, son sociedades muy, muy estructuradas. Sí, pero están muy acostumbrados al debate. Es que hay una gran capacidad de organización entre la sociedad, con lo cual presiona presionan de tal forma que o el científico da la cara o queda muy mal. Eso es. Porque al fin y al cabo es alguien que vive normalmente de los impuestos. Exacto. Claro, exacto. Pero aquí el problema ha sido completamente al contrario. Ojo que yo no estoy de acuerdo con que no vayan a dar a conocer esos datos, pero entiendo su postura. Yo también, Bruno. Entiendo su postura porque ellos han dado la cara, han demostrado que son abiertos, que bueno, que han planteado una hipótesis, que algo demonios tenían que y hacer. Y los han machacado. ¿No? Pero es que no les ha quedado más remedio que dar la cara también, y no lo olvidemos, la presión social era tan importante y tan... Bueno, sí, era su deber. Pero ojo, si pueden evitarlo... A Frías es a un personaje al cual no se le puede achacar en su trayectoria científica que no haya dado la cara nunca. Claro, no, pero o sea, ya no es una persona que siempre ha sido abierta. Es verdad que ha saltado, ¿no?, a la opinión pública más de una vez, en el caso del meteorito de Getafe, ¿no? Efectivamente, o sea, y no le costó jamás confesar que no tenía ni idea que pero era aquel... A nivel general, ¿no? Eso estaréis de acuerdo conmigo, sí, yo sí. El estamento científico evita siempre dar la cara, salvo que no le quede más remedio. En otras cosas, porque no siempre tienen las respuestas adecuadas. Ellos son los primeros ignorantes, ¿no?, a la hora de demostrar científicamente los fenómenos extraños o anómalos que están ocurriendo. Sí. Entonces, antes de reconocer esa ignorancia, prefieren resguardarse. Yo lo que digo, estoy de acuerdo, Jesús, pero digo que una sociedad civilizada necesita a sus científicos y necesita esa información, ese fluido constante de información entre los científicos. Claro, y que abunde más, eso es bueno. Es sí. decir, que esto sea un precedente glorioso para que a partir de ahora cosas que surjan de esta entidad, o menor o superior, pero que surjan, que haya científicos que den la cara, que demuestren que se pueden equivocar, por supuesto que nos equivocamos, y nosotros también exponiendo estos temas, pero yo creo que lo bonito es que se plantee el debate. Claro, que haya contraste de opiniones y entre todos a lo mejor florece un poco. La verdad, y me iba a apuntar solamente, simplemente que ha habido un caso, bueno, no dará tiempo hoy probablemente comentarlo, en Illinois, en Estados Unidos, de una aparición OVNI, donde ha sido tan brutal la presión de las organizaciones establecidas privadas, que ha tenido que dar la cara a todo el mundo. La policía, las fuerzas aéreas, la Universidad de San Luis, todo el mundo ha tenido que salir allí a decir qué se estaba viendo en el cielo, porque las pruebas eran abrumadoras. Como, bueno, no sería muy largo de contar, ha habido tres posibilidades, pero ahí estaban todos explicando cada uno qué era aquello que se estaba viendo. Eso es muy sano a veces, ¿eh? También. Sí. Pues eso ya lo contaremos, pero ahora tenemos a nuestros queridos oyentes que van a opinar sobre los asuntos que ellos deseen, y entre ellos los que hemos escuchado esta noche, que hay para contar, ¿eh? Hay para contar. José Ramón, tenemos a Mariano en Cartagena. Buenas noches. Hola, muy buenas noches, señor Cardeñosa, señor Canales, señor Callejo, señor Cedrián. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Buenas noches. Todos en fe, que incluso. Ya estamos saludados. bueno, tengo esta noche a preguntarles en calidad de ustedes, claro, de ufólogos y de cinéfilos. Ah. Bueno, vale. Resulta que yo siempre me pregunto una cosa, y veo que la ciencia ficción y la ufología real se contaminan los unos a los otros. ¿Me explico? El fenómeno de las abducciones. Sí. Siempre presenta el mismo tipo de alienígena, es decir, el cabezón, el bajito, ojos negros, piel gris. ¿Es cierto eso? ¿Se conoce algún caso donde el que puso la aducción no sea el cabezón? Pues no. Mira, además creo que es una de las cosas que a mí personalmente más me atrae de todo el fenómeno ovni. Luego supongo que Bruno también tendrá algo que decir. Tienes razón absolutamente. Hay un escritor francés que se llama Bernard Metheus, un psicólogo, que ya en los años 60 empezó a investigar la relación que había entre la literatura principalmente de los años 20 y 30, y lo que luego fue el fenómeno ovni en la forma que ha adquirido ante nuestros ojos. Es decir, incluso desde las familias de los aparentes alienígenas hasta la forma de las naves, parece ser que de una manera u otra estaba anticipado por la literatura occidental de finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Esto sería muy largo de contar ahora, pero tienes toda la razón. Parece ser que las imágenes de los supuestos alienígenas están acogidos en una especie de patrones que forman cuatro o cinco categorías que han sido atribuidas a seres diferentes según va evolucionando nuestra sociedad. Es decir, por ejemplo, tú has citado a los cabezones enanos, que son los protagonistas a las abducciones, que son equivalentes a los gnomos o a los duendes medievales. Entiendo que, por ejemplo, los altos rubios equivaldrían a los ángeles, o los reptilianos con aspecto de alien, por ejemplo, podrían ser la imagen transmutada del diablo. Es un asunto que sería muy largo de debatir ahora, pero sumamente interesante. Otra de las cuestiones que se puede plantear a raíz de la pregunta de Mariano es si el cine sugestiona de tal manera a la gente que luego en los testimonios ovni pues aparece lo que hemos visto en el cine de alguna manera. Sí, bueno, Metheus dudaba de eso, y eso ya había cine cuando él escribió. Él decía que era un proceso de convencimiento a largo plazo, que necesitaba el transcurso de décadas para poder afinarse. Por ejemplo, cuando Metheus escribe sus primeros escritos, que no formaban un libro, a finales de los 50, él creía que antes de finales del siglo XX la sociedad nuestra definiría un modelo tipo de extraterrestre dentro de los muchísimos que había. Yo la apuntaba hacia la del enano cabezón. Ha ganado. Bueno, pues espero que te haya servido, Mariano. Muchas gracias. Una pregunta. Muy rápido, que hay muchas llamadas. De acuerdo. Sí. Yo recuerdo que, bueno, viendo varios documentales sobre la ciencia ficción, me fijé cuál es la primera película que salió en cabezón. Y resulta que es una película muda, que es de la Tierra de la Luna. Una versión, creo que es del 28. Sí, la de Menzies de 1900... Menzies. No, hay una anterior incluso. Anterior, sí. Hay una viejísima, pero la imagen de cabezón es todavía anterior, es de finales del siglo XIX. Increíble. Empezó a aparecer en pequeñas tiras americanas, que lo que luego se convirtieron a principios del siglo XX en los famosos Pulp Fiction, con novelas baratas, donde los extraterrestres que secuestraban humanos ya eran enanos y cabezones. Bueno. Otra cosa, ya la última, ¿verdad? En cuanto a tercera fase, sí. Sin embargo, el alienígena es mucho más variado. ¿Qué piensan de eso? Bueno, lo que ocurre es que en cuanto a la tercera fase trata de, en las 2 horas y media, 3 que dura, de hacer un conglomerado con muchísimas cosas y muchísimos aspectos puntuales del fenómeno, y efectivamente ahí se ven diferentes tipos de seres. Pero lo que sí que es cierto, lamentablemente el fenómeno no se ajusta a patrones y se puede responder afirmativamente a la pregunta de si son enanos y cabezones todos los participantes en las abducciones. La respuesta es sí. Pero claro, hay excepciones. Muchas. Y cuantitativamente hay sus excepciones. Lo que pasa es que si hablamos por una generalidad, es absolutamente indiscutible lo que estamos diciendo. A mí, hablando ahora, me venía a la mente un caso ocurrido en el año 85 en Huesca, que yo tuve la ocasión de investigar, entrevistar al testigo en numerosas ocasiones, lo sometimos a más de 20 horas de regresiones hipnóticas, y nos contaba cosas fascinantes. Y los tipos de seres que este hombre describía en su abducción, mucho más clásica que las modernas, con el elemento era el coche en la carretera, la luz que se pone delante del coche y las horas de pérdida de memoria que posteriormente se recupera gracias a las regresiones, pues él describe seres absolutamente normales y humanos, pero como cualquiera de nosotros, incluso en sus vestimentas. Dentro de este objeto describe al típico aspecto, al típico ser nórdico, tan descrito en los años 50 por los contactados al estilo Adansky y demás, los contactados que se pusieron de moda en los años 50, aspecto rubio, alto, pelo largo. Describe al enano cabezón también, y describe también todo dentro del mismo episodio, y no es un caso único en ese sentido, al ser monstruoso, al auténtico animal, simio, que también aparecen estos. Iba a decir que esto casi merecía un programa. Un programa da para muchísimo. Sí. Bruno Carreñosa, Jesús Callejo, Carlos Canales, muchas gracias. Hasta la próxima. Hasta la próxima.